juntarse. Ahora se mandan solo mes. Ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme. Es mi manera. Y te lo confieso que quisiera. Y aunque vengas de rodillas, chiquitita,

look, keep burning cold white brew. Look, my toe, my accident tattoo. I got to drink up now, 네가 싫다 해도 좋아. This ping pong, I would rather film a TikTok. You're my wizard as a prince, but this is queendom, right? I like to dance, I love my friends. Sometimes it's where we don't take a rest. I like to act, I'm drinking whiskey. I won't change it, what the hell? 미친 척 이런 말에 what's the love to me? 사정 없이 씹으라고 you love to me. 사랑 가득 따위 내 눈에는 왜 한 방울 어김없지? 너의 찬 말에 미소 나 지어봐. Yeah, I'm tomboy. como su pena se transforma en frenesí. Mira como llora, como rumora la canción que yo te di. De tu piel, sencillamente es que me canso de hacer nada, y entonces tiendo a recordar cosas de ayer. Mas no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que me amaneció nublado, y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental, sentimental. De tus besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Hoy no hubo sol, hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Y no se piense que vivir sin ti no puedo, hoy mi nostalgia tiene otra explicación, sencillamente es que amaneció nublado, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental. Despierta del sueño, lamentando su error. todos son de papel y llevamos los dos en el alma la pena de querernos de veras sin podernos tener. Tú con él, yo con ella y nuestras ataduras solo son de papel y llevamos los dos. Chocolate, tell me, 今日はどんな味?

would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone. Aquel gran amor que en un tiempo vivimos. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Tú ibas al lado de un amigo. Pensamos romper nuestras relaciones. Después quizás de tanto amar nos fastidiamos, al grado que un adiós nos dimos sin rencor y nos olvidamos. As I walk through this world, nothing can stop the Duke of Earth. And you are my girl, and no one can hurt you. Oh no, yes I. Duchess of Earth. We'll walk through my dukedom and the paradise we will share. Yes, I tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Dai lara ira, lara ira, lara ira. Dai lara ira, lara ira, ira, ira, ira. Te entrego mi corazón como a nadie lo entregué. Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Mari, te pido una cosa, que me lo cuides muy bien. Ay, lara ira, lara ira, lara ira. Ay, lara ira, lara ira, lara ira. Talk, talk, talk, talk. amen. Clap, clap, bring that ASAP. If they all up in the feeling, that's too bad. I'ma left it to the bank, give my Maybach. Left that kiss, that big rock. Television 2020 top notch. Spend a million of it, I'm so hot. Put some ice on my wrist, that's what's up. I'm on it, got it, flaunt it. Got your work in my pocket. 0-100, life of Barbie. Hit the gas, who gon' stop me? You want them baby monster hits. Cardi a stick up on my wrist. Flip my hair and blow a kiss. Hit a dentist, but I'm fussing, sis. Que hicimos, por favor, olvídalas. Prometo, si algún día yo te encuentro, como dos buenos amigos, saludarnos sin rencor. Yo empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de alejarnos es mejor para nosotros, pues nunca los comprendimos. Esa es la realidad. Yo empiezo, empiezo una vida nueva, mi amor, y creo que tú has de hacerlo también. Y nunca pienso en que tú, mi amor, estés siempre así, sin un querer. Tratar de que olvides que algún día nos quisimos, las promesas que hicimos. Por favor, olvídalas. Por favor, olvídalas. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fui una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó. Recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó. Con la frente muy en alto, despídanla con honor. Quiero mi grupo norteño y que sea con todo lo. Échense un trago por mí y también un que otro toque. Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Y no me lloren mis plebes, ustedes nomás colecten regalías. Y mis muchachos del grupo desatado, que siga la fumadera.

¡Gracias!

pasear. Y en la lejanía una lucecita que en nuestra casita siempre ha de brillar. Con la luna llena bajo las estrellas, tú y yo nos juramos un eterno amor de verdad, y a través del tiempo te sigo esperando. Que tú no quieras, yo te doy mi amor. Ahora que estoy solo, sí, siempre te recuerdo. Y tal vez no me lo creas, pero cuando pienso en ti, me siento feliz. Será porque al recordarte, yo vivo una vez más aquellos dulces y tiernos momentos a tu lado. ¿O será que con la luna llena yo te doy mi amor? Se llegó el momento, ya ni escogí la madera. Hace mucho tiempo estaba en lista de espera. Nunca me detuve a organizar mi sepelio. ¿Cuántos invitados? ¿Cuáles evangelios? Y tan de repente se apagó la luz. Nuevo domicilio y entre la tumba y la cruz. We'll be right back. seguir esperando sus regalos el día de los muertos. Lo mucho que siempre te amé.